Músicos con impulsos creativos presenta Proyecto Músiques, nuestra música en la radio. Hola, mi nombre es Leticia Turbay, soy cantante del grupo 5 en Rama. Aquí queríamos compartir con ustedes un tema que se llama Planta Chiquita. Este tema fue compuesto por Gabriel Huertas, pianista del grupo. Somos músicos que vivimos en la comarca andina del Paralelo 42. Somos Maxi Hildebrandt, Gabriel Huertas, Alejandro Bouzo, Lucas Sánchez. Y bueno, ¿quién les habla? Leticia Turbay. Esperamos que disfruten del tema. Gracias. Conocé y apoyá la música de tu comunidad. Búscanos en la web y pedí nuestros temas en la radio.